Bien, vamos a ir con nuestro invitado entonces, que ya lo tenemos acá a nuestro lado. Él es de profesión técnico jurídico, egresado en el Instituto Santo Tomás, egresado también, me cuenta, en Relaciones Públicas, ex presidente del Partido Socialista Comunal Cañete, hasta el año pasado, ex candidato a concejal, y hoy es secretario político y vocero del Partido Socialista, y por esa razón lo hemos invitado al señor Alejandro Gutiérrez Cabrera, 30 años. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Héctor. Saludar a los auditores de Radio Revelación, y gustoso nuevamente poder estar aquí sentado contigo conversando. Lo habíamos hecho el año pasado en otras instancias donde estábamos de alguna manera proclamando la candidatura, después entregando algunos mensajes que nosotros considerábamos que debían ser temas importantes que se debían recoger de la gente y que se debían implementar en el municipio. No sucedió eso, pero bueno, ahí estamos luchando, vamos a seguir haciendo las cosas para que más adelante lo podamos concretar. Este era un desafío que lo entendíamos que iba a ser una tarea difícil. Hoy día somos la juventud, el recambio del Partido Socialista, por lo tanto hoy estamos recién entrando a tener mayores oportunidades y estamos tratando de tener mayor incidencia en la toma de decisiones. Alejandro, ya que tocaste el tema, no pensaba partir con eso, pero algo bien, bien breve tal vez puedes responder respecto a las elecciones municipales y a tu candidatura y los resultados finalmente que no se lograron concretar, tú siendo, digamos, llegando a ocupar uno de los sillones de la concejalía en la municipalidad de Cañete. ¿Ha pasado el tiempo, han pasado los meses? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue el principio? ¿Un poco defraudado tal vez? ¿Un poco bajoneado, me imagino? Pero hoy, ¿cómo está Alejandro Gutiérrez? Mira, la verdad es que nosotros desde un comienzo entendimos de que esta era una candidatura en un comienzo más bien simbólica. Nosotros habíamos logrado ganar la instancia dentro del partido de poder tener un candidato joven dentro de la comuna. Lo logramos, luchamos en las instancias nacionales, regionales, en la comunal. Tuve un amplio respaldo en la comuna, así lo han entendido siempre mis compañeros. Por algo también depositaron la confianza el año antepasado para yo presidir el Partido Socialista por 2 años. Hoy día soy secretario político. Entonces, las instancias comunales están como para poder nosotros enfrentar este tema, y particularmente la nueva savia, esta savia nueva que es el Partido Socialista de Cañete. Tuvimos candidato relativamente joven, Daniel Hanna no es un personaje ya de una cierta edad, es un personaje joven, nosotros siempre lo consideramos treintañero. Exactamente, lo consideramos como parte de la juventud, recogía muy bien nuestras demandas, así como también lo hacía Juan Carlos Polma, así que estábamos muy satisfechos, entendimos de que iba a ser una lucha difícil. Cañete es una de las comunas más pujantes de la provincia de Arauco, es de un público bastante heterogéneo, por lo tanto llegar a una cantidad importante de votos como la que tuvimos para nosotros es completamente satisfactorio. De verdad que nosotros estamos muy contentos, creemos que podemos construir más adelante, en eso estamos trabajando, hemos estado desde el mismo minuto que terminaron las elecciones poniéndonos a tono con otras demandas. Hoy día estaba reuniéndome justo con el tema de los cesantes, con los comités cesantes, a ver qué se podía hacer, qué se podía implementar, con quiénes podíamos hablar, porque lamentablemente las cifras y los índices de desempleo, aunque hayan bajado la provincia un poquito, siguen siendo cifras que están sobre la media nacional. Alejandro Gutiérrez, respecto al último resultado, digamos, de que arrojó el INE para Cañete, muestran ciertos resultados que para el alcalde Radonich él señala no son verídicos. Sí lo afirma el gobernador, por supuesto, que es vocero de gobierno en la provincia de Arauco. ¿Cómo lo ven ustedes respecto a los índices que se arrojaron en Cañete de la Censantía? ¿Refleja lo que realmente hay? ¿Le falta? ¿Hay más cesantía? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que las cifras son números y nunca son completamente ciertas. Yo la verdad es que me guío más por lo que veo y lo que percibo en el diario vivir. ¿Qué percibes tú? Lo que yo percibo es que nosotros tenemos una tasa de cesantía y desempleo alta. ¿Superior a los dos dígitos? Yo creo que estamos dentro o bordeando los dos dígitos, pero la verdad es que hay una cantidad importante de personas, no solo en la comuna de Cañete, sino que en la provincia de Arauco, que están hoy día desempleados o están cesantes. Hoy día las empresas que tenemos en la provincia están reduciendo sus trabajadores. Nos podemos dar cuenta con Santa Elena, otros aserraderos que están ahí en el tramo Antigual a Los Álamos, que la cantidad de trabajadores que se han ido es una cifra que no es menor y no deja de ser una cifra preocupante, no tan solo para este alcalde, sino que también para el alcalde de Los Álamos, Tirúa con Tulmo. Es un tema que hay que preocuparse. Yo la verdad es que siempre he dicho que aquí hay que tomarle el toro por las astas. Si bien el gobierno está defendiendo que se bajó un poco el tema del desempleo, yo la verdad es que creo que nos mantenemos tal y cual. No he visto el tema incluso del hospital, de la construcción del hospital, todavía no podemos ver cuánta gente se está contratando. Estaba hablando con el comité de cesante y la verdad es que no se ha absorbido ninguna mano de obra de ahí. Yo no sé cuáles son los conductos que hoy día el municipio está creando como para poder insertar gente en los trabajos que hoy día significa y que va a significar por los próximos 2 años el hospital o la construcción del hospital de Cañete, que es un anhelo de toda esta comuna por años. Así que contentos por esa parte, pero también estamos un poquito disgustados por lo que se está haciendo. La verdad es que nos gustaría ver más cañetinos trabajando ahí y yo en lo personal no lo veo así. Alejandro, respecto a los programas de empleo, el alcalde Jorge Raunch se quejaba que Cañete tiene alrededor de 200 cupos de empleo, de programas de empleo del gobierno. No así otras comunas como Curanilahue, como Lebu, como Los Álamos, que el número es muy superior. Hablamos de 1,000 y sobre 1,000 personas. Es un tema ahí para tratar, importante, un tema político. Mira, la verdad es que yo sí reafirmo lo que el alcalde dice. Nosotros estamos muy por debajo de la cantidad de los programas de empleo que se entregan en nuestra comuna, pero también aquí hay que mirar culpabilidades. Y yo recuerdo en una oportunidad cuando estábamos también trabajando muy paralelo con la coordinadora provincial de los programas de empleo, o la federación que hoy día es ya, donde se citaron a todos los sindicatos de todas las comunas, y con el respaldo previo, obviamente, de los alcaldes y concejales que quisieran acompañar esta causa, como para poder solicitar más cupos, pedir otras regalías ya a los que estaban trabajando en los programas, y desafortunadamente no vimos a ninguna autoridad de Cañete participar así de frentón con el tema. Estuvimos en una reunión con la intendenta en ese minuto y la verdad es que Cañete brilló por su ausencia. No tuvimos la oportunidad de defender la causa como lo hicieron otras comunas, como fueron Los Álamos o Curanilahue, que hablaron fuerte y claro y hoy día gozan de tener el doble, el triple de los cupos de empleos que tiene Cañete. La verdad es que hubo un error hace un par de años atrás, no quiero decir quiénes, pero la verdad es que es así el tema. Si tú no, guagua que no grita, no mama. Y en ese minuto Cañete no gritó, por lo tanto no mamó. Pero pareciera ser que Cañete es visto por las autoridades regionales, gubernamentales, regionales y de nacionales como una ciudad más pujante, que se la puede, y puede haber una razón ahí por la cual Cañete no tiene la misma cantidad de programas de empleo como lo tiene Curanilahue, como lo tiene Lebu, otras comunas. Claro, obviamente que las autoridades ven la comuna de Cañete como una comuna pujante, la ven como una comuna que está sobre el resto de las comunas de la provincia. Es un tema que se evidencia, pero no es una excusa para entregar menos o más cupos de empleo. Nosotros igual tenemos un índice de desempleo alto y por lo tanto exigimos lo mismo que se le entrega a las otras comunas. Esa ha sido siempre la propuesta, por lo menos, del Partido Socialista. No sé si ahora sí lo piensa el municipio. Alejandro, cambiando de tema, este es un año de trabajo. Este es un año, políticamente hablando, para los partidos políticos, de campaña, de mucho trabajo, de mucha campaña. La campaña tal vez se está iniciando silenciosamente, pero ya hay un trabajo, imagino que ya se está haciendo, principalmente, cierto, con la campaña presidencial, pero también con la campaña a diputado. Partamos hablando de la campaña presidencial, la Concertación, cierto, conglomerado que tiene en sus filas al Partido Socialista, ya tiene candidato presidencial, candidato único, que es Eduardo Frei. ¿Qué te parece? Mira, la verdad es que nosotros como partido desde los inicios habíamos respaldado y apoyado la candidatura de Eduardo Frei. No así lo hizo inmediatamente el Partido Radical. Tuvo que suceder una primera instancia de primarias que se hizo en dos regiones cosa que culminó el día domingo anterior, uh-huh, por un compromiso que se había adquirido entre los dos candidatos, que si había uno de los dos que sacaba mayor al 50%, inmediatamente el otro se sumaba a la carrera presidencial y apoyándolo y respaldándolo. Eso es lo que sucedió. Eduardo Frei demostró con creces que era el candidato único de la Concertación. Gómez así lo admitió esa noche y también le entregó el respaldo. Hoy día forma parte importante del equipo político que va a hacer esta campaña que vamos a emprender, o que estamos emprendiendo ya, a lo largo del país. ¿Es Eduardo Frei el mejor candidato de la Concertación hoy en día, aunque se repita el plato? Mira, la verdad es que en las discusiones internas nosotros siempre habíamos pensado en un candidato al Partido Socialista, pero siempre hemos creído que dentro de los líderes de la Concertación siempre hay personas importantes. Eduardo Frei fue un presidente, por lo tanto tiene los conocimientos. Hay algunos que dijeron no, pero en ese tiempo, bueno, recordaremos la crisis asiática, uh-huh, cosas que a lo mejor se parecen a lo que hoy día está viviendo el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero la verdad es que Eduardo Frei goza de un liderazgo, además que conoce los temas, tiene un respaldo ciudadano importante, porque fue minutos de haber ya la ciudadanía percibido que Eduardo Frei iba a ser el candidato a la Concertación. La cercanía a Piñera se notó inmediatamente, incluso en una encuesta que se realizó la semana pasada ya teníamos un 41% para Eduardo Frei y un 39% para Sebastián Piñera. Para aquellos jóvenes, Alejandro Gutiérrez, tú eres joven, que piensan que la política está desgastada, que se hace siempre lo mismo y que son los mismos políticos de siempre, ¿qué se les puede decir cuando vemos nuevamente a Eduardo Frei? Te vuelvo en cierta manera a repetir la pregunta y te la pongo ahí, nuevamente como un candidato, y bueno, si es candidato, un posible nuevo, una nueva administración como presidente de la República. ¿No hay recambio en la Concertación? ¿No hay nuevos líderes? La verdad es que cuando suceden este tipo de cosas, hubieron movimientos que se empezaron a crear hace un par de años. Yo creo que muchos también se defraudaron con los procesos que se fueron generando producto de esto mismo. Hoy día pudimos ver cómo algunos personajes se coludieron unos con otros para hoy día tener, por ejemplo, sentado como segunda autoridad del país a Jovino Novoa, un hombre que representa muy bien la dictadura militar, el atropello a los derechos humanos. Para mí, en lo personal, un retroceso, pero significativo en todo lo que habíamos construido en este proceso de los gobiernos de la Concertación. De verdad, yo lo considero un tema aberrante. Hoy día, tener como segunda autoridad un personaje que fue secretario de gobierno, que desconoce hasta el minuto que en el gobierno militar no se cometían atrocidades, que no se violentaba humanamente a las personas. La verdad es que me parece que tener un personaje dirigiendo el Senado que no sea aún de reconocer de que se cometieron crímenes, que se tomó preso a gente, que se exilió a personas, que se exoneró a personas, la verdad es que no sé. Yo estoy dolido con algunos políticos, entre ellos algunos que empezaron a liderar nuevos movimientos. Yo creo que no soy... ¿Flores? Sí, la verdad es que me molesta la actitud de Flores, de Chaulson y de otros personajes que hoy día estaban creando otros movimientos, pero la verdad es que incluso creo que hasta los mismos adherentes en algún minuto que empezaron a meterse a este movimiento hoy día están un poco defraudados. He tenido la oportunidad de conversar no solo con uno, con dos, con tres, sino que con muchos en la provincia. Yo afortunadamente, por el cargo que ejerzo, me toca viajar bastante por la provincia y por lo tanto también, como mi interés es siempre y ha sido la política, siempre trato las conversaciones, almuerzo y demás, poder conversar con personas que les gusta este tema, y por lo tanto he podido captar que hay un cierto descontento. Y ahí cabe lo que me decías tú con tu pregunta del tema de por qué los jóvenes hoy día no creen en la política, porque cuando se generan estas instancias nuevas, se abren estas ventanas donde se puede respirar ese aire puro que nosotros queremos, nos damos cuenta que la ambición del poder de quienes todavía siguen controlando el monopolio de la política son los mismos. Alejandro, estábamos conversando sobre el candidato de la Concertación para las próximas elecciones presidenciales, Eduardo Frei, pero también el Partido Socialista tiene un candidato no oficial, por así decirlo, que es Marco Antonio Ominami, un joven diputado Un gran diputado del Partido Socialista, y que él está corriendo también por su cuenta, por su propio carril, por así decirlo, también para una candidatura presidencial. ¿Cómo lo ve Alejandro Gutiérrez esta candidatura de Marco Antonio Benami? Mira, la verdad es que yo cuando suceden este tipo de cosas, yo la verdad es que me alegro, porque si hay personajes interesados en dirigir el país, y más aún cuando por ejemplo lo son como Marco Enrique Minami, que yo la verdad es que lo considero un tipazo, un diputado ejemplar, un hombre que no solo trabaja en el tema legislativo, sino que además también tiene otros roles, a él le encanta el tema de las comunicaciones audiovisuales. Yo la verdad es que me alegro, pero es un personaje joven. Yo tuve la oportunidad de compartir con él en varias oportunidades. Lo conocí en la campaña de Ricardo Lagos, cuando fue presidente nacional del Comando de Jóvenes por Ricardo Lagos. Después lo fui conociendo en otras instancias, hoy día en instancias partidarias. Tuve la oportunidad también de conocerlo cuando íbamos en visitas con el diputado Monsalve. Así que yo la verdad es que me alegro cuando tipos jóvenes e inteligentes son capaces de tomar estas decisiones. Y la verdad es que yo le deseo lo mejor a Marcos Enrique, y si él decide emprender esta carrera presidencial hasta el final, bien. Ahora, si tú me preguntas a quién apoyaría yo, la verdad es que yo estoy institucionalizado por el partido, por lo tanto el candidato único de la Concertación hoy día es Eduardo Frei, y ese es el candidato que nosotros vamos a respaldar, apoyar y por el cual vamos a trabajar. Alejandro, pero a ver, Marco Antonio Minami no tiene el apoyo, cierto, de los líderes de la Concertación, por la cual, cierto, hoy día es mirado con en cierta manera menos, y un poco están molestos con Marco Antonio Minami por esta candidatura paralela a la de Eduardo Frei, ya siendo él integrante del Partido Socialista. Los líderes, las cúpulas de los partidos políticos pueden pensar una cosa, pero las bases pueden tal vez tener otro pensamiento. ¿Cómo ves tú, que tú eres cercano acá digamos a la gente, a la base del Partido Socialista, a la base de la gente de la Concertación? ¿Cómo ven las bases, gente común y corriente, militante del Partido Socialista, de otros partidos tal vez, la candidatura de Marco Antonio Minami? La verdad es que Marcos Antonio goza de una cierta popularidad principalmente en los jóvenes. También así creo que me lo pueden corroborar las mujeres, también va a tener un cierto arrastre, porque también es un tipo que atrae un poco a la parte femenina, así que yo creo que por ahí va a tener su votación. Me gustaría que el trasfondo de su voto fuera por la ideología que él tiene de la construcción de un país. La verdad es que yo estuve leyendo y conversando con algunos personajes cercanos a él de cuál era la propuesta de gobierno que él tenía, y la verdad es que es bastante interesante. Son todos aquellos temas que hoy día están postergados en materia de discusión, tanto con el gobierno como en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero que son producto por este poder o esta democracia que todavía la estamos tratando de implementar, porque yo también ahí con Marco Enrique coincidimos en que hay que mejorar muchas cosas. Él mencionaba a través de medios de comunicación, por la televisión, la radio, él decía que él no quería una candidatura de puras promesas y luego un gobierno de puras explicaciones. ¿Es un poco lo que le ha pasado últimamente al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Mira, la verdad es que una cosa es decirlo y otra es con guitarra. La verdad es que Marco Enrique no ha tenido todavía la oportunidad de dirigir el país. Me gustaría que más adelante lo pudiese hacer, y creo que con ese afán está. Hoy día su carrera presidencial significa un atento al Partido Socialista, que vengo yo, que quiero generar propuestas, que quiero buscar respaldo ciudadano, y probablemente podamos tener a Marco Enrique candidato presidencial en el próximo periodo. Pero la verdad es que con guitarra es otra cosa. Hoy día dirigir el país, y más aún hoy día con la crisis que estamos viviendo, con esta crisis mundial que estamos viviendo y que la hemos sabido enfrentar muy bien por lo demás, porque lamentablemente para otros países la cosa ha sido dramática, y para nosotros hoy día ha tenido un poquito mayor hemos sabido llevarla a cabo. La verdad es que la presidenta ha sido asertiva en muchas cosas, su gobierno ha sido un gobierno que ha trabajado el tema social, por lo tanto los que hoy día están pagando el pato, como se dice entre comillas, a nivel mundial, que son los más pobres y desprotegidos, en Chile no lo están haciendo así. Hoy día nos dimos cuenta de que tenemos pensiones básicas solidarias que no las teníamos hasta hace un par de años. Tenemos bonos que el gobierno está entregando permanentemente para paliar un poco ciertas etapas del año, como fue el bono que entregó la presidenta a comienzos de marzo, a sabienda de que es un mes difícil, que es un mes donde se genera mucho gasto y que se viene con toda esta sobrecarga de las fiestas navideñas y Año Nuevo. Y por lo tanto, el gobierno está preparado, el gobierno tiene plata, por lo tanto, cuando el gobierno hace un tiempo atrás dijo que había que guardar para el periodo de las vacas flacas, hoy día estamos sacando platita cuando las vacas están flacas y para que no paguen el pato los más pobres y los más desprotegidos, porque finalmente en estas crisis no son los grandes empresarios los que sufren, en estas crisis son los más pobres los que sufren. ¿Por qué? Porque ven un recorte en sus ingresos, porque los insumos suben y los sueldos siguen siendo básicamente los mismos. Alejandro, ¿qué es lo malo de Sebastián Piñera? Estamos hablando de candidatos presidenciales, hablemos de Sebastián Piñera. ¿Por qué no Sebastián Piñera? Sebastián Piñera representa al empresario chileno y al concepto del mal empresario chileno, además, porque la verdad es que yo conozco algunos empresarios que sí gozan de un liderazgo dentro de sus empresas, que son capaces de compartir los ingresos y las ganancias de las empresas con sus trabajadores, porque esa es la lógica, trabajar a largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa con algunos empresarios, entre ellos Sebastián Piñera? Es que lo que hacen es obtener el mayor número de ingresos a costa de malos sueldos, de malos tratos, de despidos injustificados y una infinidad de cosas que se cometen no solo en LAN, que es uno de los propietarios, sino que en otras empresas. Hoy día lo vimos también que era accionista y estaba coludido con las farmacias que subieron los precios de algunos remedios y estaban jugando con la gente, que es la gente que hoy día está más desprotegida, que es gente que tiene enfermedades crónicas, gente que necesita tratamiento permanente, y por lo tanto le estaban quitando su plata o robando su plata así descaradamente. Y él es partícipe de eso. La verdad es que un empresario yo creo que no puede compartir este rol de servidor público con este rol de empresario, que lo único que está pensando y se levanta en la mañana es cómo gano más plata. Alejandro, pero Piñera no debe ser mirado en cierta manera como un referente positivo desde el punto de vista empresarial, de la capacidad que él ha tenido durante muchos años de generar miles de empleos en sus empresas. Y te lo pregunto considerando, cierto, que el gobierno de la presidenta Bachelet está invirtiendo mucho dinero en apoyar a la mini, micro, mediana, pequeña empresa. Y apostar por los empresarios no es como hay una suerte ahí de... Es que la verdad es que el tema de Sebastián Piñera no es el tema de que genera pareciera ser que cuando miles, se crece mucho ya miles de empleo, porque estaríamos fantaseando. La verdad es que no genera miles de empleo, porque sus empresas por lo general son empresas que se funcionan en otra categoría. Él también juega mucho a este cuento de la especulación en la bolsa y por culpa también de estos mismos especuladores en la bolsa mundial, hoy día estamos sufriendo esta crisis internacional. Gente como Sebastián Piñera, que juega con los sueños, no puede hoy día decir yo tengo esta vocación de servicio público y yo quiero ser presidente de Chile. La verdad es que lo encuentro aberrante. Nosotros tenemos que ser capaces, y los chilenos tenemos que ser capaces de elegir un personaje que tenga así esa verdadera vocación de servicio público y que además sea capaz de darle gobernabilidad al país. ¿Cómo ve esta próxima campaña presidencial? Cuando vemos y hablamos, cierto, tocamos el tema de Marco Antonio Minami, cuando vemos que Piñera o la derecha está haciendo alianzas con ex integrantes, ex senadores de la Concertación, que hoy lideran otros movimientos como el PRI o como Chile Primero, ya se ve complicado la elección presidencial, de que la Concertación logre mantener el poder, logre mantener gobernabilidad por 4 años más. La verdad es que yo tengo la seguridad y la certeza de que así va a ser, porque hasta hace un par de semanas o meses atrás no teníamos todavía nosotros un candidato definido. cosa que ahora lo tenemos. El domingo recién pasado ya gozamos como Concertación de tener un candidato único. Por lo tanto, inmediatamente posterior a aquello, sucede que en las encuestas Eduardo Frei sube pero considerablemente, y hemos logrado en algunas encuestas incluso hasta sobrepasar a Sebastián Piñera. Es así en una encuesta que salió el día viernes o jueves, si mal recuerdo, que le daba un 41% a Eduardo Frei y un 39% a Sebastián Piñera. Nosotros creemos que le hemos dado gobernabilidad a este país, le hemos entregado todas las herramientas a la gente para que ellos puedan seguir trabajando y construyendo este país que todos anhelamos. Hoy día la derecha no quiere eso. Hoy día nos damos cuenta que en algunas materias que se está legislando en el Congreso ellos se están oponiendo, siempre se han opuesto. La verdad es que la derecha nunca ha cambiado. De repente se puede disfrazar y puede quedar bonita, pero cuando hay que discutir los temas de fondo, los temas importantes, trascendentales y que son de beneficio para la gente, nos damos cuenta que la derecha siempre ha sido la misma. Pensando en Eduardo Frei como futuro presidente de Chile, ¿qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que Eduardo Frei tiene que hacer? Eduardo Frei tiene que profundizar aún más el rol social que tiene que cumplir el Estado, el gobierno. La verdad es que se tiene que profundizar más en estos temas, es decir, tenemos que trabajar por el tema de los adultos mayores, hay que crear políticas para los jóvenes, hay que mejorar la democracia, hay que darle participación a los trabajadores y ojalá que tengan representación en el Parlamento. Debemos mejorar el sistema electoral, debemos mejorar el tema de la inscripción automática, probablemente el voto voluntario, el voto de los extranjeros. Tenemos que hacer cambios en la Constitución que son importantes, que hoy día gozamos de la Constitución del 80, que es una Constitución que se armó 10, 15, 20 minutos antes de que Augusto Pinochet se fuera y que dejó amarrado todo este sistema que hoy día nosotros tenemos y nos desenvolvemos diariamente, y que la derecha lo defiende pero con uñas y dientes. Y la verdad es que no quiere cambiarlo, porque la verdad es que ahí es donde ellos se verían perjudicados. Pero la verdad es que en este tema hay que trabajar por la gente, y los que van a llegar al poder lo hagan con ese propósito. Alejandro, quiero que hablemos de Ricardo Lagos Escobar, expresidente de Chile. Hace poco estuvo de visita en España, lo entrevistó un diario español y él señaló que no iba a volver a la política chilena porque no había encontrado, porque le dieron la espalda, porque nadie fue capaz de defender los cuatro años, los seis me parece, seis sí, años de su gobierno. No, hoy Ricardo Lago va a pasar al olvido. Ricardo Lago no pasa al olvido. Ricardo Lago fue un excelente presidente, un presidente reconocido internamente e internacionalmente. Era aplaudido de pie en instancias internacionales cuando iba a mostrar el crecimiento que había tenido Chile, el crecimiento que estaba llevando su gobierno. Por lo tanto, hoy día esas declaraciones que tiene Ricardo Lagos, nuestro expresidente, la verdad es que están un tanto él se siente dolido porque no fueron capaces de defender. La verdad es que nosotros también, y yo en lo personal y el Partido Socialista Comunal Cañete, siempre también dijo que nosotros deberíamos haber prestado mayor apoyo, mayor respaldo y haberlo defendido como se debía, y no lo hicimos porque la verdad es que nos atrincheramos en otras cosas y dejamos pasar esta avalancha de críticas que le hicieron a Ricardo Lago y que la verdad es que era que no se las merecía. Pero ¿cómo se defiende, por ejemplo, cómo es posible defender el caso de Ferrocarriles, donde se perdieron millones de dólares? Mira, la verdad es que yo no voy a tapar ni esconder el Transantiago. Ni la verdad es que yo no voy a tapar ni voy a esconder las malas obras que se hicieron, pero sí defender las miles que hoy día los chilenos gozan de beneficios que no tenían, y por una o dos o tres cosas puntuales, la verdad es que tirarle pala y tierra a Ricardo Lago por ese tema no se lo merecía. La verdad es que él nos dejó un país pujante, un país sólido, un país que hoy día la presidenta Bachelet ha sabido administrar y lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, es lo mismo. Por algo, hace un par de semanas también pudimos ver otra encuesta donde la presidenta había tenido un respaldo ciudadano que no lo había tenido ni incluso cuando recién asumió como presidenta, que ahí estaba todo ese punto de efervescencia donde la Michelle Bachelet era capaz de captar a cualquier ciudadano chileno porque la atraía, porque era una mujer simpática, una mujer inteligente, una mujer líder, una mujer que se ganó la confianza de los chilenos, que fue la candidata a la Concertación y hoy día es la primera presidenta de Chile. ¿Habrá influido ahí el bono de 40.000 pesos? Mira, la verdad es que mirar el tema si es beneficioso o no ciertas decisiones de Estado que se toman... ¿Los computadores, por ejemplo? Yo voy más allá del punto. Era estrictamente necesario entregar ese bono. Es estrictamente necesario entregar esos computadores a los jóvenes de este país que hoy día no tienen la oportunidad de acceder. Porque así estamos mejorando la calidad de vida de las personas y así también estamos dándole mayores oportunidades para educarse a jóvenes, no tan solo de Santiago, sino que ya lo vimos también hace un par de semanas que la Seremi, el director provincial de educación, anduvieron entregando computadores en Lebu, Curanilahue, Los Álamos, Conturmo, Tirúa, Cañete, y la verdad es que son cientos y miles los beneficiados que hoy día tienen la oportunidad de acceder a un computador, acceder a internet, que es una herramienta pero sumamente básica, que yo la considero una herramienta sumamente básica, y que hay personajes que todavía en Chile no pueden acceder a este tipo de cosas y que hoy día el gobierno esté dando oportunidades para aquello. La verdad es que yo me alegro y los felicito. Estamos conversando con Alejandro Gutiérrez, secretario y vocero del Partido Socialista Comunal Cañete. Vamos a conversar con él hasta las 8:30. Esta conversación está siendo grabada. Mañana, en la mañana, va a estar arriba en internet en www.turegresoacasa.tk. Ustedes pueden revisar la entrevista si se perdieron la primera parte, o si no tienen tiempo de escucharla ahora, van a poder escuchar esta entrevista y otras que hemos hecho en nuestro programa. Bien, hablemos entonces de la campaña a diputados, que se viene buena, parece, ¿eh? ¿Cómo está el Partido Socialista? ¿Cómo está Manuel Monsalve? ¿Es el candidato ya confirmado por el Partido Socialista? El Partido Socialista siempre ha estado ahí en el tapete arriba. Nosotros hemos demostrado con creces en todas las elecciones parlamentarias de que somos el partido de la Concertación y además el partido de entre todos los espectros políticos que tiene el mayor porcentaje de adhesión. Así lo demostró Manuel Monsalve en su candidatura a diputado, siendo la primera mayoría del distrito. Por lo tanto, hoy día nosotros como partido gozamos de una adhesión importante dentro del distrito 26, dentro de la provincia de Arauco, más la comuna de Lota. Por lo tanto, nosotros estamos sumamente esperanzados de que las decisiones del partido y las decisiones de la Concertación sean en base a eso, sean en base a decisiones sólidas, con argumentos que tengan que ver con porcentaje de adhesión que hoy día el Partido Socialista goza en el distrito 46. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a ser muy asertivo y va a tomar la decisión y la sabia decisión de poder tener nuevamente la reelección a Manuel Monsalve. Porque hoy día todavía no se decide, no se confirma. La verdad es que a nivel de Concertación todavía no tenemos ningún candidato como una lista única de parlamentarios o candidatos a parlamentarios, pero sí... ¿Precandidatos? Precandidatos los hay en todos los partidos. Hoy día Manuel Monsalve, y por ser el líder indiscutido de la provincia o del distrito 46, es que no hubo ningún otro precandidato, así lo anunció hace un par de semanas atrás nuestro presidente regional, Humberto Toro, donde dijo que Manuel Monsalve gozaba de un liderazgo indiscutible en el distrito, por lo tanto no había ningún otro candidato que hubiese querido competirle internamente. Entonces, ¿por qué no se confirma todavía? ¿Hay un pacto ahí que se está esperando con el Partido Comunista? Mira, la verdad es que el Manuel Monsalve es el candidato del Partido Socialista y eso ya está más que conversado y zanjado. Ahora viene una conversación que se tiene que hacer, que se ha estado realizando, se hizo en las municipales con el Partido Comunista, donde el Partido Comunista está solicitando... Con poco éxito, por lo menos para Cañete. Claro, fue un tema que nosotros lo discutimos largamente en su minuto. Hoy día hay nuevamente estos acuerdos que está tomando el Partido Socialista con el Partido Comunista, con el Pacto Juntos Podemos. La Concertación también está en este tema. Por lo tanto, entre esas negociaciones todavía no hay un tema que se haya zanjado ya. Por lo tanto, no podemos decir quiénes son todavía los candidatos, pero yo tengo la seguridad y la certeza de que vamos a tomar la mejor decisión, y la mejor decisión, obviamente, es Manuel Monsalve como uno de los candidatos. ¿Qué pasa si no, de la Concertación? Mira, es que la verdad es que cuando el gobierno conversa y habla de este tema es súper... ¿Pero el gobierno o la concertación, los líderes de la concertación? Es que lo que pasa es que aquí tiene que decir mucho. El gobierno tiene que decir mucho porque es parte de la concertación. El gobierno, nosotros somos... ¿Pero el gobierno está preocupado también de las elecciones? Por supuesto. Nosotros tenemos que preocuparnos, somos la concertación de Partidos por la Democracia, esta concertación de partidos la que le da gobernabilidad a este país, que le ha dado gobernabilidad a este país exitosamente, y por lo tanto... Ambos estamos preocupados de que los candidatos a parlamentarios sean los mejores. Y no cabe la menor duda de que el mejor candidato del Distrito 46 hasta el minuto, y que luchamos, pero tiempo por tener un candidato a la provincia de Arauco, que gozara del liderazgo que tiene Manuel Monsalve y de las iniciativas y de todos los procesos que él ha implementado dentro del Congreso, la verdad es que sería un error gravísimo el no poder hoy día tenerlo reelecto a la diputación por el Distrito 46. Porque entiendo yo que dentro de las negociaciones, de la concertación con el Partido Comunista, está el Distrito 46 como un posible distrito que lleve como candidato a un comunista. Sí, la verdad es que... Entonces, es cierta, a pesar de todo el liderazgo que tú me hablas de Manuel Monsalve aquí en la provincia, en el Distrito 46, lo bien evaluado que podría estar, sin embargo, a pesar de todo eso, aún no se resuelve por un candidato, y podríamos tener un candidato comunista en el Distrito 46. Mira, la verdad es que se podría dar varios escenarios. Se podría dar que... probablemente pudiera ir un candidato PS con un candidato comunista, podría ser que fuera un candidato PS con un demócrata cristiano, podría suceder que fuera un candidato demócrata cristiano con un candidato comunista. La verdad es que ese tema se está discutiendo, pero se empiezan a achicar las áreas de manejo cuando empezamos a poner sobre la mesa los liderazgos y la adhesión de la gente por personas. Y hoy día nosotros hemos puesto sobre la mesa como Partido Socialista de que el único líder indiscutido dentro del Distrito 46 y que goza de la popularidad que tiene, y por lo mismo también fue primera mayoría en las elecciones pasadas, es Manuel Monsalve, y no hay otro. La verdad es que al interior del partido también lo analizamos, lo vimos, y no se encontró ningún otro personaje que pudiera tener las mismas condiciones que hoy día goza Manuel Monsalve. La concertación, Alejandro, se jacta de en sus elecciones a candidatos para presidente de siempre realizar primarias, pero parece que no es el caso cuando hablamos de diputados, por lo menos en el Distrito 46. ¿No se ha pensado en una primaria y que las bases puedan decidir quién es su candidato? Mira, las primarias se dan por los caudillos. No, las primarias se dan en el entendido de que hay dos candidatos o más. Ya. Hay primarias que se están realizando a lo largo de todo Chile dentro del Partido Socialista para elegir un candidato del Partido Socialista como candidato a diputado. Ya. No es así el caso en el Distrito 46. Que está claro. Porque aquí, obviamente, quienes en algún minuto tuvieron la intención de querer ser precandidatos del Partido Socialista, finalmente desistieron de aquella propuesta porque vieron que el candidato indiscutible dentro del partido era Manuel Monsalve, porque gozaba de una popularidad que ninguno de los otros lo tiene, y por lo tanto le prestaron su respaldo y su apoyo, y hoy día es toda gente que está trabajando muy paralelamente con él y que va a trabajar obviamente en el proceso de su campaña para nuevamente, exitosamente poderlo sacar reelecto y poderlo tener nuevamente participando en las comisiones de educación, salud, desigualdad y pobreza y otros tantos temas que el diputado hoy día ha llevado a cabo y que ha puesto sobre la mesa desde esta provincia, que a nosotros nos tiene muy orgullosos. La última pregunta respecto al tema, y de ahí pasamos a otro. ¿Le hace bien, le hace mal a la gente de la provincia de Arauco cuando caudillos, líderes de partido imponen candidatos que probablemente en la mayoría, en muchos casos, son de otras regiones, que no conocen la realidad de la región? ¿Sería bueno, sería malo de que tuviéramos un candidato del Partido Comunista que tal vez sea de Santiago, de Valparaíso, que no conoce la realidad de la provincia? ¿Sería malo eso para la provincia? ¿Sería un mal candidato? Mira, sin lugar a duda, los candidatos impuestos no son la mejor alternativa. Ese es un tema que... Por lo tanto, si viene un candidato de comunista, ¿lo vas a apoyar? Mira, ¿va a apoyar la concertación? Es que la verdad es que hablar prematuramente de los temas no es lo mejor. Yo la verdad es que espero que el tema dentro de la concertación se saque luego, que podamos decir ya con fuerza cuáles son los candidatos a la concertación, y no te quepa la menor duda que si van a haber candidatos de la concertación o apoyados por la concertación, ahí vamos a estar nosotros apoyándolo y respaldándolo. ¿Y si Manuel pero la verdad es que nuestro candidato, indiscutible, porque se lo merece, porque se lo ha ganado, es Manuel Monsalve. ¿Y si Manuel Monsalve no va como candidato a diputado, podría ir por otro distrito en el país? No, mira, la verdad es que yo... ¿O qué va a ser de la vida de Manuel Monsalve? La verdad es que yo estoy convencido y tengo la certeza y la seguridad de que vamos a tener nuevamente a Manuel Monsalve sentado en el sillón allá en la Cámara de Diputados, haciendo, aportando, como lo ha hecho todo este tiempo, y por algo también, no solo vamos a tener el mismo porcentaje la otra vez, sino que lo vamos a aumentar. Eso está más que claro. Hoy día hasta la gente de la derecha está con temor, porque ven una figura potente en Manuel Monsalve, un hombre que ha liderado los temas de la provincia, así lo saben todos los sindicatos de todos los temas, en todas las comunas ha luchado por un tema y ha sacado los temas adelante. Eso es lo que tiene que hacer un diputado, eso es lo que ha hecho Manuel Monsalve, y por eso el respaldo, sin lugar a duda, para diciembre va a ser Manuel Monsalve, diputado nuevamente. Si Manuel Monsalve va como candidato nuevamente por el distrito, ¿existe la posibilidad de la concertación de llevar la Democracia Cristiana o algún otro partido de la concertación, un buen candidato también, de doblar en la provincia? Las intenciones que se tienen, y que ese es el tema que a mí me preocupa y el con el que verdaderamente estoy interesado, es que nosotros seamos capaces de doblar en el distrito 46. Nosotros creemos que es así, creemos que lo podemos hacer, lo podemos lograr. Ahora sí tenemos que buscar figuras importantes. Creemos que la Democracia Cristiana tiene personas que son idóneas como para poder doblar. La Democracia Cristiana ya tiene algunos candidatos, entre ellos está Moisés Valenzuela, que nosotros muchos de los cañetinos lo conocemos porque es un personaje acá de la comuna. Ex candidato además. A diputado, pero no hoy salió. Día secretario nacional de la Democracia Cristiana, entonces ya tiene un cierto perfil que probablemente vaya a significar mayor votación o mayor adhesión, no tan solo en la comuna de Cañete, sino que también en todo el distrito. Creemos que también dentro del Partido Comunista hay líderes que podrían ser un aporte. Ahora no sabemos los nombres, porque la verdad es que hay una discusión entre si hay cupos o no hay cupos, pero la verdad es que yo creo, y siempre he creído, que dentro del Partido Comunista hay grandes personajes, gente que necesita y debe estar aportando a este país desde la Cámara de Diputados, y lamentablemente no se ha podido concretar. En los pocos minutos que nos quedan, Alejandro, vamos a la comuna. Una nueva configuración, ¿cierto? El Consejo Municipal, en donde quedó solamente de los antiguos, uno solo, Daniel Jana, precisamente del Partido Socialista. Luego de estos meses de trabajo ya del nuevo Consejo Municipal, ¿cuál es la visión que tiene Alejandro Gutiérrez, la visión política, la visión también tal vez como ciudadano, de este nuevo Consejo Municipal y acompañado por supuesto por el alcalde Jorge Raonic, esta nueva municipalidad? Mira, yo creo en la gente, y yo creo que si la gente hoy día le entregó el respaldo a estos nuevos concejales es porque lo van a hacer bien. Es prematuro aún decir si lo están haciendo bien o mal. Yo la verdad es que aún no me he preocupado muy bien de saber qué materia están implementando, qué aporte están haciendo. La verdad es que lo vamos a conversar, yo creo que dentro de unas sesiones más adelante dentro del partido, donde podemos conversar estos temas. Pero nosotros por esa parte estamos contentos y satisfechos de haber sido el único partido que permanece en el municipio. Tenemos a nuestro concejal electo, Daniel Jana, que nosotros le prestamos todo nuestro respaldo y apoyo. Él tiene una alta adhesión, hoy día bajó sí. ¿Bajó a la mitad? Bueno, pero igual los candidatos eran el doble o el triple de los que se presentaba en años anteriores. Pero no habían candidatos fuertes como Abraham Silva, que arrastraba más de 2.000 votos. Exactamente, pero el Partido Socialista tenía un peso electoral de cercano a los 1.800 votos, que en la sumatoria total de los tres candidatos a la concertación nosotros no bajamos, sino que mantuvimos. Por lo tanto, la nota al margen que nosotros sacamos es que hemos logrado en la gente aún permanecer y darle esa confianza de que el Partido Socialista sí genera oportunidades, de que sí está trabajando por los temas que le preocupan a la gente, y ese es el resultado. Hoy día tenemos a nuestro concejal ahí, digno, sentado en el municipio, trabajando por los temas que le preocupan a la comuna. ¿Te tiene conforme el actuar de la municipalidad, del alcalde? ¿Cómo ves a Cañete? ¿Se está proyectando? ¿En dónde estamos bien? ¿Dónde estamos mal? Mira, la verdad es que yo el año pasado fui sumamente crítico y sigo siéndolo. Yo creo que el gobierno comunal de acá de la comuna de Cañete y con el tema del alcalde, yo la verdad es que lo veo muy débil, lo veo que no está tomando esa iniciativa como para decir que Cañete es la comuna más pujante de la provincia de Arauco, por lo tanto... ¿Qué falta? ¿Qué iniciativas? Faltan iniciativas. ¿Cómo cuáles? El alcalde tiene que salir a buscar los recursos afuera. No debe esperar que los proyectos de hace 4 años se empiecen a concretar en el transcurso de todo este tiempo. Lo que hay que hacer, hay que ir a buscar nuevos proyectos, hay que ir a buscar nuevas plata y bajarlas y traerlas a la comuna, porque no te quepa la menor duda que el gobierno está preocupado de comunas como esta, que sí son comunas pujantes y que sí, antes lo habíamos conversado, no necesitan a lo mejor para ellos estos programas de empleo, porque se ve que es una comuna que genera un movimiento propio y que por lo tanto es capaz de satisfacer la demanda y darle absorción laboral a la gente. Tenemos un lago hermosísimo o dos lagos hermosísimos, tenemos todo un tema como poder explotar, no solamente el tema turístico, hay otros temas más. Cañete es una comuna rica en recursos naturales, una comuna que está llena de empresarios, de comercio. Hoy día somos una comuna donde todo el resto de las comunas viene a comprar a Cañete, tiene universidades, tiene... Pero me estás pintando una comuna... Que está pintando como pasión. Bien. La verdad estás que, diciendo tú que tiene una universidad, tiene alto comercio, tiene una comuna que sí, se proyecta. Sí, pero ese es un tema que nosotros lo veíamos hace años, cuando lo veíamos con Adrián Viveros como alcalde. Hoy pero no hemos visto un tema así como de este que haya marcado este gobierno de Jorge Radonich como un avance que se hubiese visto significativamente. La verdad es que lo veo débil, lo veo que no está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, nosotros vamos a ser súper críticos y para la próxima elección municipal nosotros vamos a presentar nuestro candidato y vamos a tratar de recuperar el municipio, y como siempre lo hemos querido nosotros los socialistas, queremos ver a un compañero sentado ahí en el sillón municipal. ¿Están pensando en algún candidato ya? La verdad es que... A 4 años todavía, prematuro, pero... Es prematuro, pero sí se están perfilando varios compañeros. Daniel Jana. Todavía no hemos discutido ese tema, pero sí hay varios compañeros que ya están interesados. Nosotros creemos y vamos a exigir que la próxima negociación de la concertación, el cupo alcaldicio lo lleve el Partido Socialista, sin lugar a dudas. Alejandro Gutiérrez, te quiero agradecer el haber aceptado venir hasta acá a la radio, esta entrevista, y muchas gracias. Héctor, las gracias a ti nuevamente por invitarme. No es la primera vez, ya hemos conversado en varias oportunidades. Dale las gracias a los auditores de Radio Revelación por escucharnos, por siempre estar atento a lo que el Partido Socialista dice y hace. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa que nosotros podamos hacer. La verdad es que canalizamos todas las demandas para poderlas entregar a nuestro concejal ahí y en otras instancias al diputado y al gobierno, obviamente. Algo que se me quedó en el tintero: ¿cuándo va a tener la concertación el candidato ya confirmado a diputado por el distrito 46? Mira, se había conversado de que debería haber sido la primera semana de abril, pero dada la circunstancia, yo creo que ya a fines de mes vamos a tener ya la lista parlamentaria. No definida. Pasamos a abril. No, es que no debemos pasar a abril. La verdad es que estamos sumamente retrasados y se debe cortar lo más. Como en todos lados parece, ¿eh? Porque la derecha tampoco tiene claro el tema, por lo menos Renovación Nacional. Exactamente. Pero es un tema que se va a zanjar ya a fin de mes, y no te quepa la menor duda que ya a partir de mayo vamos a estar todos ya con las banderas. Va a ser una bonita lucha. Y la campaña ya en las calles entregando nuestro mensaje para así respaldar a los que nosotros creemos que son los mejores candidatos. Muchas gracias, Alejandro Gutiérrez.